9:38 la hora en todo el país. Continuamos en el Mañanero y nos metemos con el primero de los temas, en este caso con cuestiones que tienen que ver con lo local. Con lo local, sí, con lo que sucede en Mar del Plata y con la cultura de la ciudad. En el día de ayer se realizó en la oficina de cultura de nuestra ciudad una reunión entre el director general de cultura, Juan Rey, y diferentes representantes de agrupaciones del carnaval, ya sea murgas o como comparsas, a raíz de la intención de formar una ordenanza que permita trabajar tranquilamente a las murgas más allá de los gobiernos que estén al mando de nuestra ciudad, ¿no? Para charlar un poco y para que nos comente de lo que fue la reunión del día de ayer, estamos en comunicación telefónica casualmente con Juan Rey, director general de cultura. Juan, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Ariel y Juan, casualmente de este lado, los saludan. Hola, buen día. Sí, buen muchas día, gracias Juan. Por el llamado. Vos lo dijiste bien. También vamos a agregar que estaba presente la asesora Cintia Pili, la asesora de Alejandro Rapilleta, que es la concejal que va a colaborar con nosotros, que es la que va a presentar, ¿no?, el proyecto de ordenanza, que casualmente dice lo que más o menos redondea lo que vos acabas de decir, que es regular la posibilidad de que las murgas puedan trabajar en distintos lugares de la ciudad, logrando el equilibrio de que es una expresión hermosísima, popular, familiar, y también respetando los horarios de los vecinos, que también tienen derecho a tener una vida tranquila, ¿no es cierto? Juan, ¿cómo nace esta iniciativa de armar la ordenanza? ¿Esto es a partir de alguna queja en particular que ha recibido la Secretaría de Cultura o a raíz de algún proyecto que volvió a surgir en el Consejo Deliberante, tal cual sucedió hace un tiempito atrás cuando Arroyo trató de impulsar una medida que reúne las murgas en un lugar determinado con un horario en particular? ¿Cómo nace esta idea de hacer esta ordenanza? Sí, en realidad esto es totalmente diferente, ¿no? En realidad la ordenanza que presentó Arroyo era expulsiva, digamos, ¿no? Sí. En este caso todo surge porque yo recibo mucha gente de murgas y de comparsas, amigos, y mi oficina es una oficina abierta donde vienen artistas todo el día, y bueno, y siempre me cuentan este tipo de problemas, ¿no? Inclusive ha habido agresiones graves, ¿no? Como de, no sé, querer pisarlos con un auto, un vecino. Entonces, me surgió esta idea porque aparte vengo de fundar una ONG que casualmente trabaja sobre el arte callejero, ¿no? Como es Amarreír, y toda la vida los chicos han sufrido esa cosa como desprecio del vecino, cuando en realidad el arte, la cultura, la música, la danza son cosas totalmente inclusivas, ¿no? Si queremos que los chicos no estén tomando un vino o una cerveza en la plaza, que estén en la plaza bailando murga, o cantando, o haciendo circo. Así que, bueno, eso es lo que se intenta hacer, y sobre todo en base a los conocimientos de la gente como ustedes, que son los que saben del tema, ¿no es cierto? Nosotros somos personas impulsoras, algo que nos parece justo, que queremos apoyar y que está envasado a la realidad que vive la gente que hace este tipo de actividad. Uh-huh. Juan, ¿por dónde pasarían las cuestiones que hacen en sí a la ordenanza en cuanto a los lugares, cómo se determinarían, si todo espacio público estaría contenido dentro de esta ordenanza o habría espacios determinados? ¿Cómo la están pensando ustedes en estos primeros pasos para llegar a la ordenanza? Mirá, nosotros ayer cuando estuvimos en la reunión, que afortunadamente fue muchísimos chicos, digo chicos porque en general el gran porcentaje es gente muy joven, primero y principal, como funcionario, tengo la obligación de preguntarles a los que saben. Yo les comentaba a los chicos, hace poco hicimos el Festival de Cine Marplatense, yo junté a los directores y dije, muchachos, ¿qué hace un Festival de Cine Marplatense? Yo puedo ser un buen gestor, pero no soy cineasta, bueno, tampoco soy murguero. Entonces yo les tengo que preguntar a los chicos que saben cuáles son sus dificultades y cuáles son sus necesidades. Entonces estamos que cada uno va a traer sus opiniones, cuáles son las positivas, cuáles son las negativas, en base a todo lo que vayamos juntando, más lo que consideremos Alejandro Rampillete y yo, iremos, digamos, geniando lo que sería la ordenanza final, que prácticamente sería de mucha libertad. Obviamente uno no se va a poner a hacer murga frente al materno infantil. Hay cosas que son, ni siquiera hay que ponerlas en una ordenanza, uno sabe que no puede. Pero sí que aquellos lugares donde hay libertad, donde hay espacio, donde el barrio puede disfrutar de un rato de esparcimiento sin molestar al vecino, porque en esa hora es una hora normal, nosotros de esa forma estaríamos dando la posibilidad a los chicos que desde la murga, que nunca más nadie, porque esto ya es una ordenanza, los pueda echar porque se le ocurre a una persona de ese barrio que un domingo a las 6 de la tarde le molesta, no sé, porque no puede escuchar el partido de Boca. Esa es la idea, ¿no? Sabemos que algunas murgas de Mar del Plata se rigen en diferentes ONG, digamos, esto trasciende todo ese tipo de agrupación, digamos, el hecho es de trabajar con todas las murgas de Mar del Plata. Sí, por supuesto. Murgas, todas las personas que se quieran acercar, esto está abierto. Ayer había gente de las dos asociaciones, más la gente independiente, y nosotros queremos escucharlos a todos, porque en realidad, mi deseo personal, yo siempre digo que, o sea, Juan Rey puede terminar su mandato en diciembre o dentro de 2 años, 3 años, yo voy a pasar, pero las murgas y las ordenanzas quedan. Me parece muy valioso cuando alguien, hay cosas muy buenas hechas con ordenanzas que hizo Marcelo Marán hace 10 años atrás, por ejemplo. Bueno, esas son cosas que quedan. Hay cosas que ha hecho Luis Reales y que quedaron. Y hay cosas que está haciendo Leandro Lacerda y que quedaron. Eso es lo importante. Nosotros vamos a ir pasando, pero las ordenanzas quedan. Y va a ser muy difícil que dentro de 5 años, si hay algo bien hecho, y justo, como digo siempre, que sea bueno para todos, que alguien pueda sacar algo ya logrado. Mucho más cuando se demuestra que la murga es un movimiento popular, familiar, inclusivo, que realmente es maravilloso y que a veces está prejuzgado de mala manera, ¿no? Y también el trabajo de las comparsas rescatado en el barrio, y de hecho estaban presentes en la reunión del día de ayer. Sí, claro, yo a veces por ignorancia digo murga, ¿no? Yo cuando hablo de eso trato de hablar de todo el movimiento, ¿no? De las comparsas, de la gente que hace candombe, me refiero a eso porque viste que generalmente lo que molesta y lo que más se queja es el tema de lo que es la percusión. Pero también esto puede incluir al artista callejero, ¿no es cierto?, cualquier otro artista callejero. Así que bueno, es para todos, todos son bienvenidos, todos pueden opinar, porque lo bueno de esto sería que salga una ordenanza donde todo el mundo estuviera conforme. ¿Me entendés? Porque esto no es decir, impongo una ordenanza y dejo desconforme a algún ciudadano, no. Que todos estén contentos de que se logró algo que resguarda que la familia de la murga pueda actuar con tranquilidad, murga o candombe o comparsa, y que también el ciudadano pueda convivir con eso sin ningún tipo de problema. La gran mayoría de la gente de los barrios, la gran mayoría, yo diría el 90, 95, 99% está a favor de esto. Lo que pasa es que siempre hay alguno que se queja y eso genera un problema a la municipalidad porque legalmente no está cubierto para poder defenderse de ese tipo de cosas. Si nosotros complementamos todas las ordenanzas que existen, de ruidos molestos, entonces, esta otra, vamos a lograr redondear el tema, ¿no es cierto? Juan, ahí me introdujiste el tema de que bueno, en diciembre hay recambio de funcionarios a partir de lo que serán las elecciones de octubre. Yo lo que te quiero consultar es a nivel personal, individual, vos más allá de los cambios que puedan ocurrir, digamos, llegado al caso que Gustavo Pulti siga siendo el intendente, ¿vos tenés ganas de seguir? ¿Tenés la fuerza, la convicción, las ganas de poder continuar en la labor que estás desarrollando desde hace algunos años? Me imagino que ideas e iniciativas debe haber un montón, pero vos personalmente todavía estás con el impulso y con las ganas de seguir adelante un tiempo en la Secretaría de Cultura. Sí, mirá, tengo muchísimas ganas. Te explico por qué. Nosotros, yo tengo una reunión mañana con Leandro Lacerda, que es el secretario, y tengo 6 proyectos nuevos, increíblemente hermosos. Te cuento uno, por ejemplo, estamos ideando una expo hobby, O sea, en Mar del Plata hay gente que hay, ya conocimos que existen 45 asociaciones diferentes de hobbyistas de la ciudad. Desde gente que hace miniatura hasta gente que hace aeromodelismo. O vamos a hacer la primera exposición para que la gente conozca todo este tipo de actividades que hace que vos puedas tener una distracción en tu casa, salir de ese estrés, haciendo cosas muy sencillas y que te da ese momento de felicidad que todo ciudadano necesita. Y bueno, y también estamos por la segunda edición de Biocultura, que es porque todo es cultural, no solamente cantar una ópera o tocar el violín es cultural, ¿no es cierto? Uh-huh. Biocultura comprende lo que es meditación, yoga, cuencos, biodanza, biomúsica. Ya hicimos una, fue un éxito impresionante. Vamos a hacer el primer festival de música infantil marplatense, o sea, de autores marplatenses con música infantil marplatense, porque la idea es multiplicar todo lo que es de nuestra ciudad, que los espacios sean para artistas de nuestra ciudad. Así que sí, por ese lado tengo muchísimas ganas, porque en realidad yo ingreso a la función pública por un deseo de multiplicar lo que podía venir haciendo de Amarreír y toda la posibilidad que a veces te da el Estado de poder multiplicarlo, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, Juan, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación telefónica. Estaremos al tanto y a ver cómo evoluciona este proyecto y a ver si finalmente llega a que se traten las sesiones correspondientes y bueno, que después se pueda aprobar en todo el Consejo Deliberante. Sí, esperemos que sí. Sabemos que esto a veces lleva su tiempo, hay que pulirlo, no hay que dejar baches legales, esto tiene que ser algo bien hecho. A veces perder un mes o dos meses más no importa, pero que la cosa esté bien hecha, así que como vos viste, ya empezamos a trabajar semana a semana y le vamos a dar todo el esfuerzo posible para que salga lo antes que podamos, ¿no es cierto? Juan, muchísimas gracias, un saludo grande. Gracias, chicos, un abrazo. Hasta luego. Abrazo, Juan. Ahí pasaba Juan Rey, director general de Cultura de la Ciudad de Mar del Plata, de nuestro municipio, comentándonos un poco de este proyecto de ordenanza que recién empieza a formarse, que recién tuvo la primera reunión, tanto por parte de la municipalidad con los integrantes de diferentes murgas y comparsas de la ciudad para diseñar este proyecto de ordenanza. Yo como murguero, la verdad que me pone no muy contento. No te pongas a bailar ahora, por favor. No, te pone contento que existe este tipo de ideas, porque padeces a veces el vecino es que muy importante, que no solamente se acerca de por ahí de mala manera, sino que llama a la policía y tenés que empezar a lidiar con un patrullero al lado, o tenés un montón de niños que no entienden, digamos, por qué hay un patrullero ahí, le tenés que explicar a los chicos, tenés que explicar a la policía, tenés que explicar al vecino, algo que vos estás haciendo que es nada más que cultura, un poco de arte y una expresión artística, que no tiene por qué la policía estar ahí preguntándote cosas, diciendo hasta qué hora vas a estar. Y a veces los criterios del vecino no son tus criterios, por eso está bueno que quede todo. Está bueno que el Estado, claro, se encargue de estas cosas. Sí. ¿Sí? Y sobre todo esto, teniendo en cuenta que puede haber cambios políticos, digo, no, esto no es casual tampoco. Estamos hablando de que a fines del año pasado una de las noticias era, claro, el intento de Arroyo de restringir absolutamente el movimiento de las murgas de Mar del Plata, es decir, mandar a todas las murgas a ensayar el mismo día, a la misma hora, al mismo lugar. Es decir, era una cosa que no tenía ni pie ni cabeza. Obviamente no prosperó, porque no había forma que prospere, porque era un proyecto basado en prejuicios, en falta de conocimiento, de información. No tenía ni pie ni cabeza, pero ese señor tiene chance de ser intendente, sí, a partir del 10 de diciembre. De hecho lo presentó, se encajonó ese proyecto, pero si el día de mañana asume Arroyo como intendente, abre el cajón, la saca y nuevamente... Y es bueno garantizar, claro, derechos que se han conquistado. Digo, recordemos, hasta hace un par de años el feriado de carnaval tampoco existía. Digo, de esa fiesta extraordinaria que se vive no solo en Mar del Plata, sino en todo el país, en febrero, que son los feriados de carnaval, con lo que es la murga central, el corso central en Plaza Rocha, digo, hasta hace un par de años no existía. No, eso es algo. Que un derecho que se recuperó y del que no se puede volver atrás. Veo, hay una convocatoria desde la Secretaría de Cultura también que tiene que ver con que si tenés un paredón, un mural en tu casa y querés que te hagan un mural, hay un registro de frentistas que quieren que le hagan un mural. Hace un par de años había concejales de la Unión Cívica Radical que querían meter en cana a los pibes que pintaban graffiti y prohibir la venta de pintura en aerosol a los menores de 18 años. sea, sí, una locura. Una locura. Una locura, digamos, ¿sí? Ir para atrás, retroceder, digamos, no incluir cuestiones que son, parecen básicas por momentos, y son los mismos personajes que después, a la hora de hacer campaña, son las que hablan de los pibes, la de trabajar con ellos, de la ir a los barrios, bueno, después te sacan medidas y ordenanzas como estas. Veremos qué sucede, esto recién arranca, lo que decías vos del feriado es muy cierto, es un proyecto, es digamos un algo que lograron también las murgas, ¿no? El hecho de las agrupaciones de carnaval, no solamente porque se quedan con una cuestión de oficialista, decir, no, porque la presidenta decretó el feriado de carnaval. Sí, lo decretó la presidenta, pero la lucha y el pedido... gobierna, ¿quién cree que lo haga? Claro. Que gobierna. Obviamente, alguien de turno lo tiene que hacer. Sí, pero lo hizo, porque lo hizo, si lo hizo, porque lo hizo, si no lo hizo, porque no lo hizo. Lo cierto es que está, y la lucha se consiguió. Poner en primer plano algo que existe, que se desarrolla desde hace mucho, y en la ciudad de Mar del Plata tiene un peso y una tradición enorme, que es el movimiento murguero. Y darle los derechos que merecen y que necesitan, así que vamos para adelante con esta iniciativa de las murgas de Mar del Plata, en este caso escuchadas por Juan Rey y llevado adelante en forma de proyecto de ordenanza. Veremos cuando se discuta en el Consejo Deliberante, se va a poner lindo el Consejo Deliberante el día que se trate el proyecto de ordenanza, que vayan las murgas todas a bailar y a tocarle el bombo a Rayo. Ahí el mismo, cuando gane.